Hola, mis hermosos gordes. Bienvenidos más a un programa de Chúpame la Lonja, donde todas las lonjas son aceptadas. Y el día de hoy, para continuar el tema de la transmisión pasada, invité de nuevo a mi compañero Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Radio C otra vez y en tu programa Chúpame la Lonja. Me emociona mucho. La vez pasada creo que tuvimos una conversación muy divertida y muy amena, ¿no? Y se nos fue muy rápido el tiempo. Sí. El día de hoy tenemos también dos invitados más, que se llaman Luis Daniel, que viene del Politécnico, y Carlita. ¡Politécnico! Carlita, ¿cómo se llama tu programa? Hola, soy The Shots. ¿Me escucho? No. Sí, sí te escuchas. Eres The Shots. Y entonces, si en el momento que ellos decidan decir alguna opinión del tema que vamos a tocar, se pueden acercar al micrófono. Si no, pues también está chido. A ver qué pasa. ¿Y en qué nos quedamos la última vez, Rafa? La verdad, no lo sé. Ah, ¿verdad? No, nos quedamos en el sexo. Claro, pero... Que según para ti, sería más fácil la idea que tus papás te dejaran coger en la casa y no tener que irte a un motel. Ese fue un tema con el que estábamos terminando, ¿no? Me acuerdo mucho. Y sí, creo que frente a ese aspecto, sí es... No es que sea más fácil, sino es un tema de que sea más fácil ahí en ambos lados, ¿no? Es un tema de seguridad, siento yo, ¿no? De poder estar en su casa y... ¿No sientes y así que es más un tema de comunicación con ellos? No, porque justamente lo que estábamos hablando anteriormente con Fernanda, que en realidad con mis papás puedo hablar mucho ese aspecto, pero justamente hay un tema de, ¿sabes qué? En la casa no. O sea, en la casa no puedes hacer estas cosas. Toma tus condones, toma lo que quieras, yo te los pago, yo tal cosa, pero en la casa no haces estas cosas, mijo. Entonces... ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es la... O sea, cosas del demonio. Ajá, pero exacto. ¿Cuál es la explicación que te dan por qué en tu casa no? Porque, o sea, porque lo ven como algo, como que, no sé si lo ven como algo de que voy a contaminar el hogar donde ellos viven, ¿no? Y un lugar sagrado. Un lugar sagrado, exacto, que es la casa, ¿no? Casi como que una iglesia, ¿no? Pero en forma de donde yo vivo y duermo, ¿no? No sé, en mi casa no es así. ¿No? No, o sea, tampoco es como que me dejan... No, tampoco es como que me dejan tener sexo. ¿Y en tu casa, Luis? ¿Cómo está esa situación? No, tampoco. La otra vez mi papá habló con mi hermano. Dijo que en la casa no, igual por respeto a la casa. Es ese pedo, que respeto a la casa, ¿no? ¿Por qué la casa se va a emputar? ¿Qué dijiste, verdad? No, entiendo. Yo tengo una duda, o sea... Dínalos. Justo, ¿por qué respeto a la casa? O sea, no es como que... No, ajá, Fernanda lo comentó ahorita. No es como que la casa se vaya a enojar. Yo siento más como es un pedo de, es que en mi casa y en mi cama, no en, bueno, sí en tu cuarto, donde sea, no, porque yo duermo aquí, ¿sabes? O sea, yo estoy aquí cotidianamente. Pero no es como que las personas que viven solas digan, uy, le voy a tener respeto a mi casa, no voy a coger en mi casa, voy a irme a un hotel. Eso sí, pero no entiendo, yo tampoco entiendo el porqué. Es una concepción muy latinoamericana, pero porque también justamente pues pasa allá, ¿no? Con mi casa y la verdad es que es como, se me hace extraño. Yo siento que lo ven más en el aspecto higiénico, según ellos, como, ah, mira, tengo que lavar las cobijas de mi hijo que aquí tuvo relaciones sexuales y tampoco es como que ellos no laven sus cobijas cuando ellos tienen sexo en el... Pero casa. Es que son sus cobijas, ¿no? Ajá, pero tampoco es como que ellos no hayan tenido sexo en tu casa. No, exacto, yo en ese aspecto estoy muy de acuerdo, o sea, pero también sabes que es un tema de que no puede ser que mi hijo esté haciendo estas cosas aquí, que mi hijo esté cogiendo, no manches, o sea, sé qué pasa, pero lo tengo que hacer, lo tiene que hacer en otro lado, ¿no? No sé, es como, yo siento que también es un tema como cuando los papás se enteran que su hija tiene novio, o sea, sí la aceptan, pero que a la casa no venga. ¿Ah, sí? Ajá, como... ¿Tú tuviste problemas con eso? Esta cosa de ojos que no ven, corazón que no siente. Por ahí, sí, ajá, por ahí creo. Ajá. Porque, o sea, ¿qué tal? No sé, nunca me ha pasado. Estuvo a punto que me pasara una vez. Pero ¿qué tal si te descubren en la casa teniendo relaciones sexuales con quien sea y abren la puerta y tú estás ahí en medio del acto? ¿Pero no te ha tocado escuchar historias así? A mí sí, güey. Pues a ver, cuéntanos. A mí me ha tocado ser la persona que cacha. ¡Oh! Amazing. Creo que tenemos que darle el micrófono mejor a Carlita. Sí, amigos. A ver, cuéntame esa historia, Carlita. Ah, pues, oh, ven, acércate. Sí, claro que tienes que pararte. Cuéntanos. Ah, pues miren, muy fácil. Un día como que me fui... ¿Está conectado? Sí. Sí. Un día como que me fui como de antro con unas primas, salimos muy tranquilas y todo. Y pues, ¿qué? Nos vamos a seguirla a tu casa. Es la más grande, ¿no? Ella vive sola, vivía sola con un primo. Y bueno, nos vamos a seguir a tu casa, bla, bla, bla. Abrimos la puerta. La puerta, lo primero que veías era la sala. Demonios. Y pues que ahí estaba mi primo cogiendo con su novia. Y nada más así como que nos empezó a gritar, nos aventó la puerta. Ellos tenían un perro, el pobre perro salió corriendo. Fue todo un show esa noche, que creo que de esa vez ya mi primo no nos habla ninguna de las tres. No, yo no les habla. Amazing, ¿eh? Pero imagínate, va, eres tu prima, hasta cierto punto pues es diferente. Pero imagínate que te cacha tu papá, no, tu mamá. No me contaron la historia que los cachó el suegro. Oh my God. Entonces, ¿qué pasó? Estaba mi amigo con su novia y pues la novia podemos decir que estaba en cuatro. ¿Y qué onda? Y en eso... O sea, no. La hija del señor. Ajá, la hija del señor estaba en cuatro y mi amigo, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba duro. Dándole duro. Dándole duro. Y que en eso abre la puerta en putazo y era el papá. Entonces le quedó viendo así, pero dice mi amigo que se le quedó viendo, pero pues él tenía el pene dentro de la vagina. Amazing, ¿no? Y fue así de, vístete y luego hablamos. Y tú, ya vete de mi casa. Hola, señor. Buenas tardes, ¿cómo obviamente está? Que después... Bueno, a mí me pasó una experiencia así, ¿eh? O sea, no, ya, queriendo, ya me acordé de una vez, en la casa de mi exnovia, no diré nombres. No voy a decir nombres. Fíjate que lo que pasó fue que en la casa de mi exnovia había una casita aparte, o sea, estaba su casa, había una casa en medio y una casita que ellos también tenían aparte. Y entonces se nos ocurrió irnos a la casita, ¿no? A hacer nuestros... ¿qué hacer es? Y de repente, solo comenzabas a escuchar los gritos de la mamá. Está chica, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y otro, no manches, y sin nada ahí, ¿no? Así, pa. Y de repente, solo escuchamos cómo se acerca a la puerta y comienza a tocar. ¡Estás aquí! Y yo, no, y yo tirado en el baño así, güey, ahí tirado, escondido, sin ropa, güey. Y la otra chica ahí tirada en la puerta, así al lado de la puerta, y la mamá ahí, viendo en la ventana, güey. No, mamá, qué forma más... loca, y yo creo que sí nos cachó, pero no me dijo nada la señora. ¿Qué te va a decir, güey? Pero es que me pudo echado, o sea, se pudo enojado. Ajá, y es como dices del chico este, ¿no? Se pudo haber puesto mal en ese aspecto, y lo hubiera comprendido completamente, ¿no? Digo, o sea, al final estábamos ahí, no en ese plan, ¿no? Ella estaba en esa casa, porque creo que también no hay que ser descarados, ¿no? Ir a coger cuando pues, las personas están en la casa, ¿no? O ¿cómo lo ven ustedes? Ese aspecto, o sea, tú lo ves como bien que... tus papás están arriba y te puedes acoger abajo en la sala o lo que sea. Pues es que mira. Las risitas ahí. No, amazing. Es que yo siento que sería incómodo incluso para ti. O sea, que tú estuvieras teniendo sexo y tus papás abajo. Una está cosa, claro. Una cosa es como unos besitos ya, más unos intensos. Becerros, unos deditos. Pero otra cosa es escoger. Incluso siento que ni lo disfrutas bien. O sea, sí es la adrenalina, ¿sí? Chingón todo, pero desde güey no hagas tanto ruido. Claro. No, pues a mí, tío, fue... Me incomoda, pero si no son tus papás, no hay problema para ti coger en la casa. Entonces, ¿no? ¿Y si te cacha? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que reaccionarían? Depende de quién me cache. Bueno, danos los dos ejemplos. Si mi mamá me cachara, sí se pondría un poquito crazy. Solo me diría como de, ¿qué pedo? ¿Por qué aquí en la casa? Pues sácasela, amigo. Pero no sé. Pero no mames, si mi papá me cachara, sí sería como de putilla. Y de que él... sí. Y como de que tu novio no vuelva a entrar a la casa aquí, pendeja. Imagínate, yo no sé qué pasaría. A mí solo, como te digo, me encontraba una vez una basura de un condón en la casa y mi mamá se hizo drama. Mi papá me dijo, ay, no te preocupes, es normal, te regalo otros. No, y ya, pero mi mamá sí fue como, se fue a dar una vuelta a la calle. Es que tengo que pensar de este pedo. O sea, pero... sí, o sea, imagínate que me ha pasado que me puedo estar dando unos besos con mi novia tranquilamente en una película sin hacer nada del otro mundo. Y me ha dicho mi mamá, oye, ten respeto a la casa, ¿no? Güey, pues una vez que yo fui a tu casa y literal no estábamos haciendo nada, solo estábamos jugando videojuegos. Y se pone loca mi mamá. Pero estábamos acostados así, y en eso llega su mamá así en chinga y abre la puerta. Sí, imagínate. Y fue de, Rafa, tenemos que hablar. Y yo así con mi videojuego. Yo ya, mamá, cállate. Sí, no, pero esa es mi mamá. Mi papá es como menos dramático. O sea, la vez pasada estaba viendo un partido con él y pues estaba tranquilo con mi chica, ¿no? Ya no hay problema. Pero siento que ahí depende mucho de que tú eres hombre. Ajá. Bueno, pero mi mamá, si le hago eso a mi mamá y que me comienzo a besar, o sea, enfrente, sí, de mi mamá, si sí, hermana, sí, güey, papá va a ser el que va a saltar. Y mi mamá probablemente le va a valer. Ajá. No le va a valer, pero sí lo voy a tomar de otra manera. Ya, tranquilízate. Ajá. Porque, no, y aparte de tu hermana. Y tú también te vas a poner loco. Tú también. No, creo que no esté rojo por tener la presencia de personas tan hermosas como no ustedes. Es cierto, ya hablamos de ese tema también. Si tu hermana un día llegara con un novio que a ti no te cae bien. Ya. Si sería, yo ya te vi de, aquí no me la traes. No, claro que sí que la traiga. Yo prefiero mejor vigilarlos. No, mentira. Perita, vengo. No, mira, creo que, no sé si es una mal... Ajá. No sé si hay un mal concepto mío, pero yo prefiero que la gente sea sincera, o sea, y saber, ¿sabes qué? Voy a tal lado con esta persona a que, no sé, y que comience a engañar a las personas. No, espérate, otra pregunta. Por ejemplo, ¿a qué edad tus papás a ti te dieron condones? No, la verdad, los primeros los compré yo. Pero tú me dijiste que no ves tus papás. Sí, me dio condones. Y fue como a los 19. ¿Tu hermano cuántos años tiene? 18. ¿Crees que a ella le vas a dar condones? Exacto. Yo sí se los puedo dar si quiere. No, eso me refiero, pero porque a ti sí te pueden dar condones, pero a tu hermana no le... O sea, ya sabes que tu papá no lleva a llegar con la caja y le va a decir, toma, hija. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad machista, patriarcal, donde obviamente mi papá no entra en su cabeza que su hija tenga relaciones. O sea, armó un poquito el drama cuando mi hermana le dijo que me gusta este chico y que quería salir. No sé si te conté. Ahí está. Y, o sea, armó el drama, no quiere decir que no le da permiso. Pero pues, no, cuéntame ese drama, no me acuerdo bien, cuéntame. Nada, lo que pasó fue que vino mi hermana y le dijo que gustaba este chico y de repente igual le dice, pues tráelo a la casa, lo quiero conocer. Y yo le digo, no, rey, o sea, calma, güey. O sea, no sabemos realmente quién es, o sea, no sabemos si esto va a ser serio o no. O sea, primero que salgan y ya, ¿no? Tu hermana tiene 19 años. 18 años. 18, wow. 18 años, para que veas. Está cañón, ¿no? ¿Tío? Carlita, ¿tú no alguna vez has llevado a alguien, no te has armado de pedo o algo? Pues miren, por mí no se tienen que preocupar. O sea, realmente siento que no es como un tema que esté callado. No, como que... No sé, siento que igual, niña, mi papá va a ser el que va... Drama. Pero aún así, como que... Ese tema del sexo, como tener relaciones, bla, bla, bla, bla, nunca ha sido como, ay, no, creo que esa soy yo, más yo, ¿no? Pero nunca ha sido como un tema que del que nunca se me haya hablado, tampoco fue como que, a ver, hija, el sexo es cuando un pene entra una vagina, bla, bla, bla, nunca fue tampoco pues así, tampoco fue la plática de las abejitas. La escuela te lo dijo, ¿no? La escuela fue la que me lo dijo. Sí, claro. Eso hacen las escuelas ahora, ¿eh? O sea, le están invitando a ser responsables, papá. Yo sí le voy a decir, si algún día tengo hijos, yo sí le voy a decir, oye, mami, cuídate, ¿no? No quiero tener otro. No quiero que se repita la historia. No quiero que se repita. Ajá, pero, ajá, y fue como muy raro porque yo iba en una escuela católica y tampoco ahí siento que hay como muchas experiencias en ese Simón. ¿Sí? Porque, o sea, aquí en el clavo hay como cantidad de personas que fueron al Simón y te pueden platicar su experiencia. Y todas son muy diferentes. Y por lo menos por mi parte siento que nunca fue como callado esto de el sexo. De hecho tenía una maestra que lo hablaba así súper explícitamente. Está bueno, ¿no? Pues así es el sexo, ¿no? Ajá. Y pues siento que tampoco es como... Justo por eso tampoco es como un tema que con el que yo me siento tan incómoda. ¿No? Pues está bien, sí, yo tampoco no me siento incómodo. No soy Luis, no mentira. No, yo siento que en mi escuela, o sea, si era católica y si era de padres, pero el pedo es que si hablaban de ese tema, pero empezaban a hablar más cuando morras empezaban ya a salir embarazadas. ¿Ah, sí? Y dejaron la escuela por eso. Ah, sí, es cierto. Ah, esos eran buenos dramas en las escuelas católicas. A mí me tocó que lleve en primer año y una morra de tercer año de preparatoria se había embarazado y como que ya empezaron a tomar más en serio el tema de la educación sexual y ya había como pláticas y todo, había diferentes... Te explicaban mejor cómo usar un condón femenino, que también es un pedoteo. y a todos los métodos anticonceptivos. Solo me gustaba que hacían el método anticonceptivo natural. ¿Qué? ¿O sea, el de sacarla o qué? Ajá, o sea, hacer las cuentas. Ah, ese es el peor. Obvio, pero también te explicaban ese. Pero es muy mal método. O sea, está bien saberlo. Uh-huh. Porque, pues sí, no hay que saber cómo está el control de esa situación, pero no puedes confiar de ese método, ¿sí? No, pues claro que no es súper como de... Yo es que yo lo voy contando aquí en la mente y según no, yo... La mente y cada chica también le funcionan los tiempos diferentes y así, ¿no? Y de repente puede ser que unos días varíes un poco, ¿no? Yo soy irregular. Ah, pues ahí está. ¿Ya ves? Entonces no ocupes ese método. No ocupen ese método, amigos, por favor, ¿eh? Siempre... Lo mejor es ocupen condón. No, se evitan muchos problemas, ¿no? Hay un buen de cosas para las niñas. Debería haber más para los niños. Para los hombres se acaba de sacar una inyección. Pero es que inyección. El condón también, tenemos que aceptar que también te protege enfermedades. Sí. Y eso creo que ningún otro método lo hace, en realidad. Este es el mejor método. No. ¿Qué sí. otro método te protege enfermedades? Ninguno. Creo que la abstención. La abstinencia. La abstinencia. Es el condón. ¿Ya? Ah, sí, es cierto, sí, ah, pero es cierto. Sigues estando en riesgo con enfermedades, ¿no? Sí, siento que hay más para evitar embarazos, que hay un chingo. Pero también siento que ese es un pedo, porque las mujeres si toman pastillas es un pedote. También es un desmadre. Hay un documental en Netflix que habla de eso, que se llama Sex, y es un capítulo especial de cómo las pastillas anticonceptivas eran un pedote. Y la primera pastilla anticonceptiva que se hizo fue en Estados Unidos y la probaron en una comunidad en África. Mm. Y la mayoría de las mujeres quedaron infértiles o tuvieron así como regresiones cabroncísimas en su periodo. Digo, ahora ya no hay tanto ese problema, ¿no? Todavía hay muchas... No, pues sí, porque las pastillas es pura hormona. Claro. Ajá. Entonces, pues, te estás metiendo pura hormona. Y eso cambia tu ciclo también. Cambia tu ciclo. Ahora sí y las inyecciones, ya van a haber inyecciones. Pastillas para hombres, ¿no? Tu piel, todo cambia. Ya no hay pastillas para hombres, ¿no? Antes ya se había inventado, hay una inyección, pero solo están permitidas en India y en otro lugar. Y ahí las ponen y es como tipo clandestino. Pero no sé por qué, o sea, sí me explicaron bien por qué en el documental, pero según yo es como... Para que la población siga creciendo. No, porque es como más el pedo de la mujer. O sea, la mujer tiene una carga más... importante en ese pedo, porque al fin y al cabo quien se queda con el bebé, ajá, si decir cedo, es ella. O sea, el vato no es mal pedo, pues sí se puede ir. O sea, sí, yo creo eso, como que el vato sí podría tener voto un poco en el sentido de quedarse. Pero pues ya ella es la que decide. Totalmente. Uh-huh. Dude, no. Y sí, ya salió una pastilla, una inyección para los vatos. Pero en todo caso... En las mujeres, esta pastilla del día siguiente es la que, pues, trata de evitar el embarazo, ¿no? Pero es un pedo. Y en los vatos es como, tendría que ser igual como cíclico el momento en que tomárselo. Pero es que es un problema lo de las pastillas del día siguiente. Uno, hay un límite de utilización. 72 horas. No, pero hay un límite de que lo puedes ocupar 2 veces al año, creo yo, ¿no? 3, creo. Si no, se vuelve muy peligroso, ¿no? Sí, pero porque se supone que si te las vas tomando muy seguido va perdiendo la efectividad de la pastilla en tu cuerpo. Pues pregúntale a una amiga mía de El Salvador. Ah, sí, se mamó. Muy, o sea, no la muy, pero la chica pues medio ignorante. Decía, no, pues yo ya me metí como 20 pastillas del día siguiente este año. Y pues adivina quién tiene un hijo ahora, ¿no? Pero bueno. No es cierto. Sí, es cierto. No es cierto. Gran historia. No, pues sí me contaste que como que cada vez que tenía sexo sin protección lo usaba. ¿La tomaba así? ¿Cuál? Se la tomaba como que si fuera un método así como ponerse un condón, ¿no? Entonces, lo cual está muy mal y pues al parecer el método falló, ¿no? No, pues es que no es que falla, pues va... Perdiendo su efectividad, ajá, ¿no? Disminuyendo la efectividad en tu cuerpo. Ah, porque tu cuerpo se va acostumbrando. Uh-huh. Entonces ya. Qué cosas, ¿eh? Imagínate. Pues, ¿qué tal, Nandi? Pues... Y pues este fue el programa el día de hoy y pues muchas gracias a todos mis invitados, qué bonito. Gracias por invitarnos, ¿eh? Y pues tal vez luego los invite otra vez porque esto es muy ameno y estamos todos juntos en la mañana. Claro que sí, aquí siempre, aquí. Siempre disponibles para ti, obvio. Más que todo Luis. Entonces... Muchas gracias por haber transmitido un episodio más de Chúpame la Lonja. Y recuerden, están escuchando Radio C, escuchar más para ignorar menos. Y pues, bye.